Buenas noches, estimados oyentes. Son las 21 horas 2 minutos. Estamos dando inicio desde el sitio FM Valle de Anizacate en la frecuencia 95.3 para todo Parabachasca y online por internet para nuestros amigos y oyentes remotos a nuestro programa nocturno de los viernes, Música y Literatura. Trabajaremos esta noche junto con la licenciada y amiga Marina Salvático para completar el tema de la Guerra Civil Española, un enfoque literario, histórico, testimonial y musical que hemos desarrollado durante las últimas 3 semanas y hoy haremos un cuarto programa con conclusiones generales. Marina, ¿me estás escuchando? Buenas noches. Hola Marina, ¿me escuchás? Buenas noches. Buenas noches, Evan, y acá estoy escuchándote. Perfecto. Bueno, enseguida vamos a dar inicio entonces a nuestro programa sobre la Guerra Civil Española. Posiblemente el programa de hoy no sea muy ordenado, porque son muchas las conclusiones que vamos a transmitirle de muy diversa naturaleza. No vamos a seguir un orden necesariamente cronológico y sí vamos a poner bastante música, porque vamos a aprovechar este último programa para hacerles también un pequeño homenaje a los poetas que hemos mencionado y que algún rol y papel jugaron tanto durante como después de la Guerra Civil Española. Yo voy a comenzar un poco el raconto, el repaso, con algunos números que son interesantes de conocer relacionados con el conflicto bélico. El bando sublevado recibió ayuda tanto de Alemania como de Italia. La Legión Cóndor fueron unos 6.000 hombres de Alemania que se incorporaron a la guerra y el Corpo di Truppe Volontari italiano, con casi 40.000 voluntarios que fueron a pelear a España. El armamento que le cedieron, que recibieron de Italia y de Alemania, fue muy cuantioso, como para que ustedes vean lo que nosotros decíamos con Marina, que fue una especie de ensayo de la Segunda Guerra Mundial. Los sublevados recibieron 1.359 aviones, 260 carros de combate, 1.730 cañones, fusiles y municiones en abundancia para todo ese armamento. Por su lado, los republicanos recibieron de Rusia, en las brigadas internacionales, cerca de 40.000 hombres, 1.100 aviones, 300 carros de combate y 1.500 cañones, a los que habría que añadir algunas otras pequeñas partidas recibidas de Francia con artillería y aviones, y fusiles y municiones mexicanas. Como ven, el armamento que se otorgó era numeroso, de ahí la violencia que conmovió a todas las ciudades y pueblos de España durante el desarrollo de la guerra. Como aportes finales, vamos a decir que México apoyó a la causa republicana en forma militar, diplomática y moral, proveyendo fuerzas leales a las fuerzas leales a la causa republicana, 20.000 rifles, municiones en gran cantidad, 8 baterías, algunos aviones y alimentos. También creó asilos para cerca de 25.000 españoles republicanos, dando protección, techo, alimentación y comida a miles de intelectuales, familias y niños que llegaron al puerto de Veracruz. Argentina, que no participó, se mantuvo neutral, cooperó en la evacuación de asilados a Francia con 2 buques de la Armada Nacional, el ARA 25 de Mayo y el ARA Tucumán. Vamos a escuchar a Joan Manuel Serrat en una canción que tiene que ver con uno de los poetas que hemos mencionado, Machado. He andado muchos caminos. He andado muchos caminos, he abierto muchas veredas, he navegado en 100 mares y atracado en 100 riberas. En todas partes he visto caravanas de tristeza, soberbios y melancólicos, borrachos de sombra negra. Y pedantones al paño que miran, callan y piensan que saben por qué no beben el vino de las tabernas. Mala gente que camina y va pestando la tierra. En todas partes he visto gentes que danzan o juegan, cuando pueden y laboran sus 4 palmos de tierra. Nunca si llegan a un sitio, preguntan a dónde llegan, cuando caminan cabalgan a lomos de mula vieja. Y no conocen la prisa ni aun en los días de fiesta. Donde hay vino, beben vino, donde no hay vino, agua fresca. Son buenas gentes que viven, laboran, pasan y sueñan, y en un día como tantos descansan bajo la tierra. Juan Manuel Serrat interpretaba un poema de Machado. He andado muchos caminos. Vamos a continuar ahora con dos aspectos importantes relacionados con el aporte económico que hubo en juego durante la guerra. La República, o sea, los republicanos, financiaron la guerra, ya que estaban en el gobierno, con las reservas de oro del Banco de España, que envió a la Unión Soviética. La propaganda franquista eso lo llamó el oro de Moscú. Menos de una cuarta parte fue vendida a Francia. El oro de Moscú, como lo llamaban los falangistas, estaba destinado al pago del armamento adquirido a Rusia y otros países que hubo de abonarse siempre, mientras que las entregas alemanas e italianas a los sublevados eran gratis o con pago diferido, como vamos a ver, en mercancías. Se evalúa que el total de la guerra salió para Moscú 510 toneladas de oro con un valor en aquel momento de 530 millones de dólares. Por su parte, el bando sublevado, como no contaba con oro, sufragó la mayor parte del costo de la guerra, que también le costó unos 700 millones de dólares, una cantidad, como vemos, parecida a la gastada por la República. Esto lo cubrió mediante créditos obtenidos de Italia y de Alemania. La Alemania nazi se cobró una parte del material de guerra que suministró en especie, con alimentos, materias primas y minerales españoles que llegaban a Alemania a través de dos compañías creadas con tal fin. Algo parecido ocurrió con Italia, por lo que las dos potencias fascistas sustituyeron a Francia y Gran Bretaña como los primeros clientes comerciales de España. Asimismo, los sublevados también obtuvieron ayuda económica y financiera de empresas de hombres y de hombres de negocios de Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, especialmente de aquellos que más simpatizaban con la causa nacional. Por ejemplo, las empresas norteamericanas y británicas Texaco y Shell les vendieron con crédito petróleo durante toda la guerra. El bando sublevado también recibió ayuda financiera de españoles ricos, como Juan March, que aportó 15 millones de libras esterlinas, o del rey Alfonso XIII, que donó 10 millones de dólares. Como vemos, los números económicos también estuvieron presentes en la contienda española. ¿Quieres agregar algo, Marina? No, por el momento no. ¿Quieres que escuchemos música, por ejemplo? Bueno, como quieras, sí. Recién escuchamos un poema de Machado por Juan Manuel Serrat. Vamos a repetir a Serrat, pero ahora con un poema de Hernández. Un canto a la libertad, para la libertad se titula. Para la libertad, sangro, lucho, pervivo, para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la cadena talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Y para la libertad, sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol alado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida. Escuchábamos a Joan Manuel Serrat cantando un poema de Miguel Hernández, Para la Libertad. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos o lejanos. Estamos recorriendo el programa final o el capítulo final de este programa que junto a la licenciada y amiga Marina Salvático estamos desarrollando sobre la Guerra Civil Española. Ahora le toca justamente el turno a Marina, que la dejo en uso de la palabra con ustedes. Muchas gracias, señor. Buenas noches a todos los oyentes y arranco con las consecuencias de la guerra civil, avisando que va a ser un poco muy resumido, un poco incompleto seguramente, pero que nos podrá dar una idea de la situación. Por supuesto que las consecuencias de la guerra fueron devastadoras, es un país que tembló hasta los cimientos y no hace falta extenderse mucho. Solo con un dato se puede apreciar. El nivel de vida del país anterior al alzamiento golpista recién se volvió a lograr a mediados de la década del 50. Las pérdidas se pueden dividir en dos bloques grandes, ¿no? Demográficas, o tres, demográficas, económicas y políticas. En lo demográfico, bueno, hay que hablar de los muertos por el conflicto, los desaparecidos, las personas que fueron represaliadas, los encarcelados, los perseguidos, los exiliados, cuyo número es muy alto y pone en cuestión y hace también que sea tan difícil llegar a determinar cuál es la cantidad de personas que se perdieron en la guerra. Un segundito, Devandi me recomienda avisarles a ustedes que tengo un brazo enyesado, me manejo con una sola mano y por ahí me necesito dejar el teléfono. Sí, por supuesto. Ahí estoy. ¿Esa fue una consecuencia de la guerra también, el brazo tuyo? Sí, pero con otro enemigo. Otro combate. Otro combate, me peleé un poco contra una pared. Bueno, los de exiliados no voy a hablar mucho porque creo que Devandi nos va a ilustrar bastante sobre el tema más adelante, pero sí hay que señalar que hubo un descenso demográfico de muy alto impacto en lo que se refiere a la cantidad de la población, cuanto a la calidad, entendiendo por calidad al aporte que el individuo puede realizar para un país. Entre los exiliados hay cantidad de trabajadores cualificados, científicos, intelectuales y artistas. O sea que la pérdida también fue muy grande. Desde luego que esto se debe a la persecución del régimen, que aparte de los perdidos y exiliados durante la guerra, a la persecución a que fueron sometidos después por el régimen de Franco, donde bueno, fueron totalmente perseguidos. Hay que agregar también el freno a la natalidad. los hombres en edad de, no solo en edad de producir, sino de procrear, habían desaparecido, el espíritu español no alentaba mucho la natalidad, y además hay una cuestión de la propia naturaleza que gradúa los nacimientos en épocas de guerra. No, nunca me olvido que después de la Segunda Guerra Nacional, de Segunda Guerra Mundial, empezaron a nacer más varones que niñas en Europa, ¿no? Eso tiene mucho que ver con estas cosas. Por otro lado, durante la guerra, uno y otro bando recurrían mucho a los paseos, o sea, detener y asesinar a personas que eran consideradas del bando contrario, habiendo en eso muchísima injusticia, porque había delaciones, le tenían rabia a un vecino, decía en territorio republicano que era nacionalista y no se investigaba mucho y se lo fusilaba, ¿no? El caso de Lorca está rozando esta situación, él no está involucrado en una cosa política. Entonces, y el bando vencedor, a su vez, durante la posguerra, sigue represaliando, digamos. Económicamente, bueno, de nuevo, las pérdidas económicas fueron imposibles de calcular. Por un lado estaban los gastos del conflicto, a los que se refirió Devandi recién, con la consecuente generación de una deuda externa a la que había que atender. La destrucción, sobre todo la destrucción de ciudades, de monumentos, la pérdida de obras de arte, el desmembramiento de la infraestructura industrial, comercial también. En muchos casos era necesario invertir para reconstruir edificios que eran prescindibles para la vida del país. Descendió la producción agrícola industrial. Todo esto se agrava por la desaparición de un gran porcentaje de la población en edad de trabajar. Y se agrega la posterior política franquista, que también aporta lo suyo, ¿no? Entonces, casi toda la población fue afectada por el desastre. Siempre hay algunos que se benefician con la guerra, pero de esos es mejor no hablar porque sigue ocurriendo hasta el día de hoy. El país en definitiva quedó sin producción, una crisis económica que lleva al racionamiento y al hambre, al aislamiento internacional, porque el bando sublevado se había alzado contra un gobierno democráticamente elegido, por lo tanto los países democráticos no lo reconocían. Este aislamiento perduró hasta mediados de los años 50, ¿no? Lo cual tiene una implicación económica muy grande, no hay que pedirle un crédito, ¿no? Bueno, y la pobreza cultural, que no será económica, pero es quizás tan importante como ella. La pobreza cultural significa que, además de los muertos, miles de exiliados comienzan a producir culturalmente en otros países. Quizás Devandi nos pudiera hablar un poco de los exiliados y de las condiciones que se vivieron en el exterior. Bueno, déle encajarme a mí el tema de los exiliados, como si yo fuera un exiliado. Yo fui un exiliado, pero hace mucho. Sí, señor. Justamente mientras yo estuve exiliado en Venezuela, conocí a muchos exiliados de la Guerra Civil Española que se quedaron ahí. El exilio es interesante en este caso dos aspectos, ¿no? Tres aspectos. Por un lado, que cuando se les venía encima la derrota, lo más fácil era exiliarse en los países cercanos de Europa. Por ejemplo, Francia, que lo tenían al lado y que además era más o menos leal con los republicanos. Un poco, no mucho, pero bastante, ¿no? Y Inglaterra, Gran Bretaña. Pero resulta que ahí nomás, de sobrepique, de finalizada la Guerra Civil Española, se inició la Segunda Guerra Mundial. Entonces muchos de los exiliados que se habían escapado a Francia fueron capturados por los nazis y llevados a campos de concentración. Es muy difícil dar cifra porque según qué bando las emita, los números cambian. Por ejemplo, algunos autores hablan de que hubo 1 millón de muertos en la Guerra Civil Española y otros autores dicen que la cifra fue más cercana a 500,000. Y, por ejemplo, yo acá tengo una cifra de que en los campos de concentración nazi, que, digamos, exiliados que fueron capturados en Francia por los alemanes, 10,000 republicanos murieron en los campos de concentración. Entonces, un primer aspecto de los exiliados es que huían a un lugar donde, como dice el refrán, huía de Guatemala y me metía en Guate peor. Se escaparon de España a Francia y los agarró la Segunda Guerra Mundial en Francia. Entonces, los países que se fueron volviendo más seguros para el exilio eran los países americanos. Argentina, Chile, Venezuela, Cuba, México fueron los países que más recibieron gente, ¿no? El segundo aspecto importante que me parece fuerte en este caso es que cuando uno se exilia, se va por poco tiempo, es decir, un exiliado político es alguien que tiene que sobrevivir a un momento político que se supone que es finito y que cuando termina ese momento político puede regresar a su país. Eso es en general así siempre. Bueno, nada más que en España duró 40 años Franco. Entonces, los españoles que se fueron, los que yo conocí en Venezuela, obviamente yo conocí a los hijos, a los nietos y a los bisnietos también, porque esos no volvieron nunca más, porque después de muchos años se van formando familia, los hijos se casan con chicas de otro país o del país a donde están viviendo, nacen ahí los hijos, estudian, entonces la familia se consolida. Yo les pregunté a muchos españoles, con los cuales nos hicimos amigos allá, si no habían vuelto nunca a España. Y la respuesta que me dieron es que sí, todos volvimos y todos nos volvimos a volver. Es decir, ya pasado Franco volvieron, pero no se pudieron acostumbrar nunca más a la España que habían dejado muchos años antes. Eso se llama el desarraigo. Eso se llama el desarraigo. Esa es la razón por la cual yo tengo una hija viviendo en Italia, por ejemplo, y porque se desarraigó de la Argentina. Vivió 14 años en Venezuela, anduvo por Italia, descubrió su origen italiano y, bueno, se desarraigó con la Argentina. No es que no la quiera, le gusta mucho venir, y ella siempre cree que su vida la va a terminar aquí, ¿eh? En cambio yo cuando me fui con la idea de que no quería volver más, porque yo me fui muy mal de acá, la verdad que me fui pésimo, y medio dije, no vuelvo más a este país, ¿no? Y bueno, después se vuelve, ¿no? Y bueno, y volví, y nunca supe si hice bien o no en volver, pero aquí estoy en Anisacate feliz y contento, y este es mi país, ¿no? Pero bueno, no quiero seguir hablando de los exiliados porque es un tema muy muy difícil, muy duro. En fin, eso es todo, Marina. Está bien, gracias. Lo que sí me gustaría agregar después, no sé cuando a vos te parezca oportuno, es un comentario porque sobre la Iglesia, el papel de la Iglesia en la Guerra Civil Española. No sé cuándo te parece oportuno, vos me das pie. Quizás cuando hablemos de la política de Franco, ¿no? Perfecto, listo. Sí, ¿quieres seguir, escuchar música? ¿Qué quieres que hagamos? Escuchemos un poco de música y después seguimos con esta posguerra, digamos. Mira, tengo aquí un tema lindo, porque ya que hablamos de Machado y hablamos de Hernández, también sería bueno hacerle alguna dedicatoria a Federico García Lorca, ¿no? Y aquí tengo una canción que es un sorongo gitano, cuya letra es un poema de Lorca, interpretado por Ana Belén. ¿Lo escuchamos? Estoy muy interesada en escucharlo. Vamos con el sorongo gitano y con la hermosa Ana Belén cantando. Thank you. agua cuando fuiste novio mío por la primavera blanca, los cascos de tu caballo, cuatro sollozos de plata, la luna es un pozo chico, las flores no valen nada, lo que valen son tus brazos cuando de noche me abrazan, la luna es un pozo chico, las flores no valen nada, lo que valen son tus brazos cuando de noche me abrazan. Cuatro sollozos de plata, la luna es un pozo chico, las flores no valen nada, lo que valen son tus brazos cuando de noche me abrazas, la luna es un pozo chico, las flores no valen nada, lo que valen son tus brazos cuando de noche me abrazas. Chico, las flores no valen nada, lo que valen son tus brazos cuando de noche me abrazan, la luna es un pozo chico, las flores no valen nada, lo que valen son tus brazos cuando de noche me abrazan, lo que valen son tus brazos cuando de noche me abrazan. Escuchábamos a Ana Belén interpretando El Sorongo Gitano, que es un poema de Federico García Lorca. Cuando Ana Belén interpreta en vivo esta canción, hace un homenaje, dedica unas palabras de homenaje a García Lorca. Yo no pude pasar la versión en vivo que la tengo porque no estaba muy buena la grabación. Entonces preferencié la música antes que el mensaje. Bueno, eso es lo que hemos escuchado, Marina. Te dejo hablando nomás. Bueno, vamos a seguir con el régimen de Franco ya instalado, o un poquito antes de instalarse del todo. Porque ustedes se acuerdan que el 1 de abril del 39 se emite el parte informando que la guerra terminó y que el país está en manos nacionalistas. Pero unos días antes, el 9 de febrero, o sea, 20 días antes, Franco dicta la Ley de Responsabilidades Políticas, con la cual prepara la gran represión que va a implementar durante la posguerra contra, textualmente dice en la ley, quienes contribuyeron con actos u omisiones, y omisiones graves, a forjar la subversión roja. Las penas eran desde la inhabilitación absoluta para ejercer cualquier cargo, o el destierro, sanciones económicas terribles, los despojaban de todos sus bienes, cárcel con penas muy elevadas y hasta pena de muerte. Parte del objetivo era condenar a la pobreza, a través del control económico, a las personas que defendieron la Segunda República, y establecer otra diferencia más entre vencidos y vencedores. Los objetivos son claros. Lo tremendo es que esta ley se extiende la responsabilidad de los republicanos, digamos, hasta el 18 de julio, hasta el 1934, que hubo una rebelión importante en Asturias que preparó un poco el movimiento republicano. O sea que hay una especie de condena, ¿cómo sí, se dice? Sí, pues, condena no, previa. Sí, condena previa, o bueno. De algún modo, los castigos se extendían a cualquier individuo que hubiera prestado su apoyo al bando republicano por acción o por omisión, o sea que no era necesario haber participado en hechos de armas. La ley quería, el gobierno necesitaba que justificarse, necesitaba culpabilizar a los rocos para sostener su autoridad y minar todo intento posible de levantamiento político y mucho menos militar, ¿no? Era retroactividad, la palabra que yo buscaba recién, retroactividad de las penas. Después de la guerra, ya instaurado el régimen, primero, el régimen devuelve las tierras expropiadas por la República a los viejos propietarios. La Iglesia recupera todos sus privilegios. Se suprimen los avances que se habían conseguido en materia social y educativa, que habían sido muy importantes y valiosos, considerando que para el 36 España era un país con un índice elevadísimo de analfabetismo. Por supuesto, la Iglesia retoma las riendas de la educación y se impone la censura. Antes de hablar de consecuencias políticas, por ahí podríamos dejarte hablar un poquito sobre el rol de la Iglesia. ¿Qué te parece? Sí, más que el rol fueron las definiciones, ¿no? Un poco, vuelvo a decir que es difícil creer en los números, porque según el bando que los haya producido, ambos exageraban en contra del otro, ¿no? Pero Franco, dentro de su estrategia política, le dio religiosidad a la guerra civil. Dijo, de un lado está Dios y del otro lado el comunismo, ¿no es cierto? Y el Vaticano apoyó a Franco, es decir, la Iglesia, primero recordemos que España era un país muy católico, un pueblo muy católico, pero surge la izquierda con la Revolución Rusa y todo eso, contra la Iglesia, la izquierda, digamos, enfrenta a la Iglesia, y obviamente que los enfrentamientos ideológicos sucedieron durante muchos años previos a la contienda. Entonces se habla de que los republicanos quemaban iglesias, asesinaban a los curas, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso generó, obviamente, la justificación de represalias a posteriori, ¿no? Es decir, dentro de los castigos y de las condenas, se debe haber condenado y castigado muchísimo a quienes osaron levantar su mano contra la Iglesia. La conclusión que yo saco es que esa Iglesia retrógrada, reaccionaria de ese momento del mundo, yo ni recuerdo el nombre del Papa que estaba en ese momento, no hubiera sucedido lo mismo si la guerra civil hubiera sucedido 30 años después, cuando surge la nueva política pastoral de la Iglesia, con una visión sobre lo social, incluso un acercamiento con las ideas de la izquierda, ¿no? Entonces a mí me gustaría acá, si vos me lo permitís y no te interrumpo mucho, hacer escuchar una canción compuesta por los Quilapayún de Chile, que es un canto fuerte, duro contra la Iglesia, ¿no? Se titula ¿Qué dirá el Santo Padre? ¿Le escuchamos? Bueno. Nos vamos entonces con Quilapayún, ¿Qué dirá el Santo Padre? Thank you. ojos se pusieron la soga al cuello, el quinto mandamiento no tiene sello. Que diga el Santo Padre, que vive en Roma, él está degollando a su paloma. Mientras más injusticia, señor fiscal, más fuerza tiene ya hermana para cantar. Mientras se gana el trigo en el sembrado, regado con tu sangre, Julián Grimao. Que dirá el Santo Padre, que vive en Roma, que le están degollando a su paloma. Que dirá el Santo Padre, que vive en Roma, que le están degollando a su paloma. Escuchábamos al conjunto chileno Quilapayún interpretando ¿Qué dirá el Santo Padre? Y con esto está todo dicho. Esa era un poco lo que pensaba la izquierda y el progresismo acerca del rol de la Iglesia en la Guerra Civil Española. ¿Estás ahí, Marina? Sí, quisiera hacer un comentario respecto del rol de la Iglesia, tratando de verlo desde el punto de vista muy popular y sencillo. En un programa anterior hablé de una tía mía cuyo marido desapareció y que debió exiliarse. Hoy quiero contar que esta tía, cuando se dio por muerto al fin, después de años, le pidió al sacerdote, al cura del pueblo. Los curas de los pueblos eran hombres muy ignorantes también, muy simplotes, pero aún así ella le pide que le rece una misa por su marido. Y el cura se niega y le dice que no puede hacerlo porque él había muerto del lado republicano. Eso generó un rencor familiar que yo creo que dura hasta hoy. Por otro lado, esta misma tía, muchos años después, todavía estaba Franco, en el 74, así, estando en Compostela, ve una cruz de los caídos. Esas cruces de los caídos estaban en toda España, y lo que hacían era enumerar en una placa los caídos de ese lugar o de esa región, pero los caídos nacionalistas, nunca los caídos republicanos. La tía vio la placa, se puso de espaldas a la cruz y dijo: en toda España no hay un lugar para mi Manolo. ¿No? Y esta era un poco la experiencia diaria del pueblo español en aquel momento. Bueno, dicho esto, trataría de ir un poco al tema que tenía que desarrollar respecto de las consecuencias políticas de la guerra. A ver, dejo el teléfono un segundito a causa de un grato, perdón. De paso, puedo contar una breve anécdota mientras vos encontrás tu teléfono, que en la Guerra de la Independencia en Venezuela, el general Bolívar tenía un lugarteniente, un general que se llamaba Piar, que era de raza negra, muy duro, muy fuerte, y tipo así de combate pleno, ¿no? Ese fue el que logró el color de la piel en Venezuela, porque como la Guerra de la Independencia se volvió también racial, porque los negros se plegaron a los españoles, entonces la guerra, además de la Guerra de la Independencia, se sumaba a una guerra racial. Ahí se me está produciendo un eco en el teléfono. ¿Qué pasa? ¿Hay algo? ¿Hay algo que se ha superpuesto? Tenemos un problema, creo, ¿no? Se nos ha superpuesto el sonido. ¿Me estás escuchando, Marina? Sí, ¿ahora está? Sí, no sé qué pasó con el sonido. Bueno, no importa. La termino de contar después la anécdota, pero tenía que ver con los curas también. No, pero contala. No, bueno, es muy rápida. Piar era muy sanguinario, era un tipo bravo, ¿no? Entonces estaba en las costas del río Orinoco y del otro lado del río había una especie de monasterio con 18 sacerdotes, ¿no? Y Pierre le manda un mensaje a Bolívar y le pregunta, ¿qué hago con los curas que están del otro lado del río? Y Bolívar le contestó, páselo para el otro lado, y lo fusiló a todos. Bueno, esa es la ley real, ¿eh? Es una anécdota de la historia venezolana cierta. Así eran las cosas en ese momento. Páselo para el otro lado, del río, le quiso decir Bolívar, y lo fusiló. Bueno, seguí, Marina, por favor. Voy a tratar de abreviar lo que queda porque se nos va el tiempo, ¿no? Quería hablar de la ley de responsabilidades políticas y sus consecuencias, ¿no? Se dicta para reconocer la necesidad de reconstrucción. ¡Ay, Dios! ¿Qué sucede? Miren, yo pido perdón. La mano izquierda hace las cosas al revés que la derecha. Ah, entonces, siempre. Cuando trato de hacer algo con la mano izquierda, hago un lío y perdón a todo el mundo. Y bueno, pero este es un problema de derechas e izquierdas, ¿no? Sí, como la mierda. Bueno, ellos textualmente dicen que había que reconocer la necesidad de reconstrucción espiritual y material de la patria. Decía que había que liquidar las culpas contraídas por quienes contribuyeron a forjar la subversión. Y así más, en definitiva, lo que se hizo fue, los republicanos estaban muertos o estaban en el exilio o habían quedado en territorio español. Todos los que habían quedado en territorio español, sea cual haya sido su papel durante la guerra, cayó bajo esta ley. Cuando más adelante se definen la ideología del nuevo régimen, se entiende que ellos querían el control total de los poderes, la defensa a ultranza del catolicismo y del anticomunismo, el rechazo absoluto a los principios democráticos y a la libertad de expresión, la restricción del derecho de asociación y reunión, la inexistencia de una constitución, no se convocaría elecciones, y así hubo que vivir. De ahí el incremento en la cantidad de refugiados. ¿Qué pasa al transcurrir el tiempo? Durante la transición, la transición se entiende por transición el periodo levemente anterior a la muerte de Franco, específicamente desde la muerte de Franco hasta la instauración del reino de Juan Carlos, ¿no? Durante este periodo los republicanos empiezan a levantar un poco la cabeza después de tanta humillación que habían sufrido y tratan de revertir esa versión del conflicto que había hecho el régimen para desmentir ante el pueblo que el bando nacional se levantó en armas para acabar con las atrocidades de los republicanos y salvar a España del peligro rojo. Que el régimen de Franco no había traído la paz a España. Y para desmentir la política del miedo que Franco había instaurado, amenazando con que todo el que se levantara contra el régimen se levantaría contra la paz y sería a su vez represaliado, como se decía. Así que bajo este miedo vivió España durante este tiempo. Digamos que si la guerra dio lugar a la división de las dos Españas, en la nacional y la republicana, la victoria de los nacionales propicia que España siga dividida entre vencedores y vencidos. Pero durante la transición, las víctimas comienzan a alzar la voz, exigen restauración de reparación de los daños, pide esclarecer responsabilidades, aparecen comisiones de investigación. Y aquí volvemos a Guernica. En un programa anterior habíamos hablado del bombardeo a Guernica. El bombardeo a Guernica se convierte durante la transición en un símbolo del horror sufrido por los vencidos. Ahí arranca, con este tema, arranca la investigación y la exigencia de los sobrevivientes. A partir de ahí se forman comisiones, se comienza a investigar, se abre cada vez más el abanico de investigaciones. Lo que se pretendió hacer en este momento, y tiene que ver con nuestra historia argentina y qué pasa con el pasado cuando fue tan doloroso, quieren exhumar los cuerpos enterrados en fosas comunes, quieren abrir la tierra bajo la cual se habían enterrado la memoria de la España vencida, analizar las causas y consecuencias de la guerra. Pero no hay nunca una acción oficial para lograrlo. Entonces, cuando en el 2007 se aprueba la Ley de Memoria Histórica, se reivindica mucho, ¿no? Se reconocen los derechos a favor de los que padecieron persecución o violencia, se declaran ilegales los juicios sumarios, se trabaja para recuperar la memoria familiar y personal. Un trabajo de reconstrucción importante. Pero en ningún momento se llega a tener una ley que establezca claramente la división de culpabilidades, ¿no? Y en la mayor polémica, cosa que hace que todavía perviva en España el rencor y la división, muy atenuadas por el tiempo, pero siempre presentes, y creo que lo estarán por algunas generaciones. Una crisis importante va alrededor del monumento del Valle de los Caídos. Este monumento fue erigido por Franco, en él está él sepultado y creo que quien era primo de Rivera también, y están sepultados los cuerpos de cientos y cientos de nacionalistas muertos en la guerra. Está presidido por una gran cruz. En la Ley de Memoria Histórica, la que acabo de mencionar hace un ratito, dice que no se pueden realizar en él actos en el que se exalte la guerra o la dictadura, pero que tampoco se pueden exhumar los cuerpos de unos 12.000 republicanos anónimos, NN, que están sepultados allí. Entonces, muchos familiares reclaman que se le devuelvan esos cuerpos y se dice que no, que están muy deteriorados por el tiempo y que no se puede hacer. De manera que se pidió también que se demoliera la cruz del Valle de los Caídos, pero en ningún momento se logra que se defina definitiva y claramente mediante un juicio de responsabilidades, las responsabilidades justamente durante lo que fue un genocidio y donde hubo brutalidad con ambas partes. Yo quiero dar una opinión, y es que si bien los republicanos no fueron unos santos, hay una culpabilidad innegable en un ejército que se rebela contra un gobierno republicano, un gobierno democrático, y que esos 40 años de rencor no ayudaron en nada a curar heridas, aunque sí ayudaron a la reconstrucción económica de España y social en algún sentido, aunque conservando la vieja fractura. Y para terminar con una anécdota, digamos, voy a hablar de lo que llaman en España la guerra de las esquelas. En el 2006, el diario El País publica una esquela en memoria del padre de una petición de una señora que se llama Carlota Leret, una esquela en memoria de su padre, el comandante Virgilio Leret Ruiz. Esquelas son los que nosotros llamamos avisos fúnebres. Entonces comienza una guerra de esquelas, y de ambos bandos. Fíjense, estamos en el 2006, o sea, ¿cuántos años han pasado desde la guerra? Y aparece esto, por ejemplo. Las familias de personas que fueron asesinadas por los republicanos en las esquelas ponen asesinado por las Hordas Rojas, martirizado en la Checa de Fomento, vilmente asesinado. Las esquelas publicadas por familias de los asesinados por el Bando Nacional, ponen otras frases: abatido por las balas asesinas de la represión franquista. Otra: falleció defendiendo la legalidad de la Segunda República. O sea que la guerra, esta guerra nunca se terminó del todo. Nunca se terminó del todo. Hay algo, una frase que a mí me quedó muy grabada cuando estudiaba cosas para estos programas, y es que Unamuno, en un acto nacionalista, siendo el funcionario, aunque no eran propiamente nacionalistas, se indignó ante no sé qué palabras de un jerarca y dijo: venceréis, pero no convenceréis. Yo creo que esta es una buena síntesis de lo que del saldo que quedó en una buena parte de España después de esta guerra. Bueno, creo que he terminado al menos con lo que tenía previsto. Sí, en realidad uno podría hablar muchísimo más y hacer comparaciones y comparar lo que pasa hoy y pasa en la Argentina con la teoría de las dos violencias, etcétera, etcétera, pero no vale la pena, ¿no? Es más, te voy a hacer una propuesta. Yo tenía una canción preparada que se llama La Muralla, que justamente establece una división, ¿no? Y me parece que la vamos a omitir en honor de una salida un poco más humana al programa. ¿Y qué te parece si cerramos escuchando a León Gieco en Solo le pido a Dios? Parece muy bien. Y obviamos la muralla porque las murallas dividen a las sociedades, ¿no? Nos vamos con León Gieco, pero no termina el programa. Después de León Gieco vamos a saludar a todos los oyentes y si querés agregar una frasecita final la agregás o la agrego yo también si quiero y después sí le damos fin al programa. Por ahora vamos a escuchar Solo le pido a Dios por su autor, León Gieco. Muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofeten la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Que el futuro no me sea indiferente. lado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Escuchábamos a León Gieco interpretando Solo le pido a Dios, esa canción suya que es un canto realmente en contra de la guerra y de la violencia en general, ¿no? Bueno, el programa está llegando a su fin, son las 22 horas con un minuto. Nos quedaría solo un par de minutos si los queremos utilizar, Marina, para agregar algo o despedirnos de la audiencia. Te cedo la palabra por ser mujer. No quisiera agregar demasiado, sino lo que los mismos oyentes estarán pensando, ¿sabes? Que las guerras solo sirven para que todos pierdan, para que el mundo pierda, el mundo entero, no solo el país en guerra, y que los problemas deberían encontrarse la manera de resolverlos con paz, ¿no? Nada más, lo siento mucho por España, que es un país al que quiero mucho, y me alegro que ahora viva una paz y una libertad más o menos buena. Bueno, yo lo que quiero decir a la audiencia y a vos también, primero un reconocimiento y un agradecimiento por tu participación. Este no ha sido un programa fácil, es un programa difícil. Hablar de la guerra civil española no es fácil, es un tema... Además me sacaste de mi campo de Bambi. Te saqué de la literatura, no, bueno. Bueno, pero vos, ojo, yo te saqué, pero vos medio que lo propusiste también, ¿no? ¿Hola? Hola, se cortó la llamada. Bueno, yo lo que quería decir a todos la audiencia es que ha sido un programa difícil de producir, de construir. Es muy grande el panorama de la guerra civil y bueno, hemos trabajado muchas horas, muchas lecturas, hemos tenido que recorrer muchos momentos y bueno, hemos hecho lo que más hemos podido para poder satisfacer a ustedes de... ¿Estás conectada de nuevo, Marina? Estoy conectada. Bueno, se había caído la llamada. Bueno, le estaba diciendo al público que nos ha hecho trabajar bastante este programa, que quizás no salió los 10 puntos que nosotros siempre pretendemos, pero nos conformamos con un 7 o con un 8. Cuando a mí me preguntan cuál es mi nota preferida, y yo siempre digo, en mi vida siempre lo transité con el 7, yo un 7. Mi promedio en la universidad fue un 7.22, me parece suficiente, digamos, ¿no? Porque cuando uno vive obsesionado por el 9 o por el 10, esa es una barbaridad. Bueno, este programa, aunque sea entre un 7 y un 8, nos sentimos plenamente conformes. Bueno, vamos a cerrar ya el programa con una canción más actual, un poquito más alegre, un pequeño homenaje ahora sí a la España de antes, a la España de siempre y a la España de ahora. La intérprete es Cecilia y su título es Mi querida España. Mi querida España, esta España viva, esta España muerta. De tus santas y esta hora te despiertan versos de poeta. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde están? banderas negras sobre cada piedra. ¿Quién pasó tu hambre? ¿Quién bebió tu sangre cuando estabas cerca? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Esta España cierta, pueblo de palabras y de piel amarga, dulce tu promesa. Quiero ser tu tierra, quiero ser tu hierba cuando yo me muera. Mi querida España, esta España mía. Bueno, hemos escuchado por Cecilia Mi querida España. Esa interrupción al final es no prevista, es un problema de la grabación misma del tema musical, no es un problema de nuestra emisora, sino que la grabación termina así abruptamente. Bueno, con esto hemos finalizado nuestro programa nocturno Música y Literatura. Con esto hemos terminado esta saga sobre la Guerra Civil Española. Ya vamos a ver qué programa les vamos a entregar, pero por supuesto va a tener que ser algo mucho más liviano, porque ni ustedes ni nosotros vamos a poder mantenernos en este training tan duro como es recorrer estas cuestiones. Así que muchísimas gracias, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la atención que nos dispensaron y será hasta la próxima semana.